La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Otro ícono ha salido de la locura que llamamos vida, no como un príncipe de las tinieblas, como se lo conoce, sino como un humilde portador de luz para muchos. Él lo dijo, es una locura, pero así son las cosas. Millones de personas viviendo como enemigos. Quizás no sea demasiado tarde para aprender a amar y olvidar cómo odiar. Si todos tuviéramos esa mentalidad, y hombres como él gobernaran el mundo, en lugar de locos sedientos de poder, tendríamos un mundo mejor. Gracias, Ozzy, por haber estado ahí. Nos vemos en el más allá. Diabolus in Musica. Jueves 24 de julio del 2025, de esta manera damos inicio a un nuevo episodio del Intervalo del Diablo, programa número 294. Bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada, hoy emisión especial. Algo que tuvimos que resolver sobre la marcha porque, bueno, los hechos se fueron sucediendo repentinamente, como es morir. Así que estamos celebrando y estamos conmemorando y estamos recordando el deceso de nuestro querido Ozzy Osbourne. Alguien que ya no va a estar más físicamente, pero creo que después de superar un par de días de tristeza, nos tiene que regocijar el alma saber que eternamente va a sonar su música y nos va a llevar a esos momentos en los cuales fuimos felices, vimos luz, nos abrazaron y todas esas cuestiones que nos acompañó o que nos enseñó o que vivimos o que Ozzy nos dio el espacio con su arte para que nosotros podamos tener, podamos ser más que tener, podamos ser lo que hoy en día somos. No sé si es mucho o es poco, pero bueno, acá estamos conmemorando, escuchando su música, compartiendo el arte y los pensamientos y las ideas. Bienvenidos al Intervalo del Diablo. ¿Todo bien? ¿Cómo sí. estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Richard? Todo bien. Sí, la verdad que no, digamos, no. Por suerte no me afectó tanto la partida de Ozzy. No sé si es que no era tan fanático, me gusta Black Sabbath. O porque vengo muy golpeado, que algo que no es tan, no, digamos, no, claro. no me es tan ajena a la muerte. Y bueno, una persona grande y nada, cosas personales, pero bueno, nada, no estoy tan golpeado como entiendo que ustedes los fanáticos les está pasando. Sí, yo lo pensaba también, pensaba hoy por la tarde algo de lo que vos mencionás, del hecho de estar golpeado, que eso también hace que uno esté más sensible. También. Entonces, sí. De repente te encontrás como, ¿cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? Si lo habíamos visto hace 15 días en un estado, claro, no te digo que terminal, pero ya sabíamos que ese ser humano ya estaba en la etapa final del recorrido de la vida. Claro, nos aferramos a todas esas cosas que nos mantienen el espíritu vivo. No va a estar más físicamente, pero lo que nos tiene que poner bien es saber de que está ahí al alcance de cualquier sistema de reproducción de música, y vamos a estar nuevamente, como ya te digo, transportándonos a esos momentos que creo que es para lo que va a servir la música de Ozzy Osbourne, ¿no? Sí, claro. Yo no, por ahí no sé si estoy tan de acuerdo con eso, y de hecho a mí me pasó exactamente al revés, porque lo vimos, lo escuchamos cantar Mama in Coming Home como si fuera una despedida, y yo al menos creo que, no yo, todos lo sentimos de esa manera, más allá de que haya, y no era el último tema que tocara. Sin embargo, cuando vimos la noticia, lo primero que me pasó es, más allá de largarme a llorar desconsoladamente, sentirme parte de algo. Sentí que se iba alguien que sentó las bases de lo que uno es. Cuando uno habla esto de, che, el heavy metal es un estilo de vida, no es solamente la cuestión de que nos encanta vestirnos de cuero, escuchar música pesada y mover la cabeza y toda la historia. Es una manera de vivir, es una manera de acercarte a otras personas que sienten igual que vos y que los reconozcas en la calle. Y le decía a alguien, era como, caminaba por la Avenida de Mayo y creo que si veía a alguien que con los ojitos así tristoños o con una remera de cualquier banda pesada, lo iba a ir a abrazar a llorar. Y creo que nos iba a pasar lo mismo. A mí no me pasó esto de, sí, bueno, estoy sensible, o me pasa con la muerte, que hay un montón de muertes cerca o no, y qué sé yo. Yo sentí de verdad como si me hubieran arrancado un brazo. Siento una pérdida muy profunda. Lo hablé con mi familia, inclusive, mamá, ¿y qué pasa? ¿Y saben qué pasa? Como siempre, esta gente que me ha acompañado y que me ha marcado durante casi toda mi vida, mucho más por ahí que alguien que a quien veo físicamente todos los días o con alguien sí, claro, con quien comparto cosas. O sea, es esa persona que te mostró un camino en donde vos tenés la capacidad de juntarte con otro que no conocés desde ningún lugar y sentís lo mismo y vivirás igual. Entonces yo lo siento, repito, todavía tengo un nudo en la garganta y voy a seguir mariconeando y me lo voy a permitir. Es ese segundo en donde... Sí, sí, eso. Es ese segundo en donde desaparece todo lo que vos estabas planificando en el día. Venimos de la despedida, de todo lo que pasó en el Green Villa, de todas las bandas que tocaron, de todos los agradecimientos. De golpe y porrazo el tipo no está más. Y toda tu vida hizo como un stop por un segundo, que además fue mundial, porque esto que vos me comentabas que tu hija te dijo, Richard, el mundo está triste. Claro. Fue tremenda la repercusión a nivel mundial. Ozzy trascendió las barreras del estilo. Lo que pasa es que Ozzy era un personaje de la música, de la historia de la humanidad. No, pero aparte lo que había logrado Ozzy es que fue el vocalista de Black Sabbath, una banda fundamental en lo que es el heavy metal, que de ahí surgen un montón de cosas. Y después que él está fuera de la banda, tiene su carrera solista musicalmente. Pero él logra insertarse en el mundo con muchas otras cosas paralelas a lo que es, o musicalmente paralelo a lo que era la música. Más allá de él como persona y que todos tienen recuerdos de tal o cual momento que lo conocieron, que era así, que era sa, que era bueno, que era divertido, que contaba chistes, que esto, que aquello. Con la mujer al lado que tenía, por ejemplo, y la creación del reality, logró meterse en la casa de todo el mundo y todo el mundo descubrirlo y le parecía simpático, mirá este personaje. Entonces fue algo más que el vocalista, porque Ronnie James Dio también es un tipo que el día que él fallece es el día del heavy metal, el día mundial del heavy metal, ¿no? Entonces, sí. Pero no tuvo tanta repercusión, bueno, no, las redes no existían como están ahora, porque nos enteramos todos de la muerte de Ozzy Osbourne, yo por lo menos creo que 15 minutos después de que salió en un diario en Inglaterra, claro, oficialmente la noticia, porque se hace reguero de pólvora como es hoy en día. Pero bueno, Ozzy tenía esa cosa de que él había trascendido a lo que era la música. Exacto. Como ser humano, como personaje, como persona. Amado, obviamente, mayormente amado. No sé si tenía gente que lo odiaba, pero que obviamente yo creo que los libertarios lo odiarían. Entonces, sucede eso. Entonces vos no sabés por qué estás triste. Porque es eso, porque Ozzy trasciende las barreras de alguien que fue importante dentro del heavy metal. Ozzy representa el heavy metal. Ozzy es nunca careteó nada, nunca fue un producto para nada. Siempre fue él. Él, siendo él, marcó un estilo. Ese es el punto. Él siendo él. Y leí, hay miles de reseñas en internet. Están inundadas las redes. Podríamos haber sacado material y uno va, viste, leyendo una cosa, otra cosa. Más allá de leer la biografía, de leer algún dato crudo y duro. Y decís, y vas sacando cosas de alguien que siente parecido a vos y decís, claro, me pasa esto. Y otra persona que dice otra cosa y decís, claro, también me identifico con esto. Y al final terminamos siendo una gran comunidad. Ese es el tema. Terminamos siendo una gran comunidad, aún con gente que puede estar a kilómetros, a miles de kilómetros del otro lado del océano, y sin embargo sentís igual. O si Gene Simmons decía esto, que él siempre siendo quien es, ha sido un producto y ha sido un personaje y toda la historia. O si siendo Ozzy, no había otro Ozzy, no, antes. Siempre fue Ozzy. Siempre fue Ozzy desde que nació. Siempre fue Ozzy. Y ese fue el Ozzy natural que nos demostró que siendo el príncipe de las tinieblas fue el ser que más claridad y más luz nos mostró. Esas ambigüedades que tiene la vida, que solo las personas como él te pueden mostrar. Ese es el punto. Y esa, lo que muchos creen que es una contradicción, que era el príncipe de las tinieblas y terminaba su show diciendo Dios los bendiga. Claro. No era una contradicción, no. Porque él era el príncipe de las tinieblas, porque donde él se crió su pueblo, siempre había niebla, y no sabían cómo él llegaba a su casa, porque volvía en unos estados calamitosos, entonces claro, le decían que era el río de las tinieblas. Pero bueno, esta es la parte positiva a la que yo voy. Estamos recordando una anécdota y nos cagamos de risa, sí, ¿entendés? Entonces se nos alegra el alma nuevamente, una vez más, como si estuviéramos escuchando algún clásico de Sabbath, Paranoia o un disco de su etapa solista. Sí, sí, pero reitero, yo me lo permito, me permito estar triste, me voy a permitir moquear, de hecho me acuerdo y se me caen las lágrimas. Pero es normal eso, y también está buenísimo. El cuerpo así nos defiende de que no muramos de una CV. Está buenísimo que así suceda, está buenísimo emocionarse. Yo me enteré de la noticia, hice 2 o 3 mensajes a las personas con las que he compartido y sentido esto. Te mandé un mensaje a vos, porque compartimos esta misma pasión, sí, y nos pasa. Y nada, creo que pasó así la cosa. Hay que permitirse rendirle tributo desde el emotivo, porque es eso lo que él nos transmitió. Y lo que también tenemos que entender es que él vivió como quiso. Totalmente. Él vivió como quiso. Él quiso vivir al extremo y lo pasó. Caminó por el filo de la navaja y pasó hacia el otro lado. Acá la única cuestión de importancia es no ser un garca, no ser una mala persona y después dale para adelante. Y también entender que la vida es finita y que si no lo hiciste, no hay vuelta atrás. Ya está. Ozzy no se privó de nada. Después tuvo las consecuencias porque la carrocería se abolla, ¿no? Con tantos choques. Ese. Y bueno, eso le jugó un poco en contra. Lo que vimos en las imágenes del show de Sabbath, de un tipo que tenía el espíritu, quería salir del cuerpo, pero no, el cuerpo no le permitía. Gesto que él hace, de hecho, en esa última presentación, cuando termina todo con los dos brazos sobre los apoyabrazos, de querer levantarse y como diciendo, libérenme. Estaba atado a su propio cuerpo. No, lo que yo creo es que para mí estaría atado de verdad. Sí, sí, no, probablemente quedate acá. Iba a salir corriendo y se iba a tirar en un moyo así arriba de la primera fila, ¿no? Probablemente, qué sé yo. Hemos traído música de Ozzy. Sí. Por ejemplo, para lo que escuchamos en el arranque, que pertenece al segundo disco de estudio de su disco solista, cuando ya dejó de ser Blizzard of Oz y simplemente era Ozzy Osbourne, Diario de un Loco. Porque es el disco de Ozzy, el primer disco que llega full álbum, por decirlo de alguna manera, completo a mi vida. Y en esa época yo creo que tenía 15 años, 16, y vivía en San Martín, en casa de unos tíos. Siempre cuento la misma anécdota, pero es imposible. Pero no vale la pena. Claro, vale la pena. Mirta Legrand, el público se renueva. Y si no, y era, es así, y era bueno, la época que en el barrio jugábamos a la pelota en la vereda, a la paleta. Los chicos, las chicas, todos nos sentábamos en la vereda. Nada, estar en la vereda charlando. Entonces yo agarraba el equipo de música de mi tío y ponía los parlantes apuntando hacia la... levantaba la persiana, apuntaba los parlantes hacia afuera, ponía el disco y le daba rosca al volumen y me sentaba en la vereda a escuchar el disco Diario de un Loco de Ozzy Osbourne. Y terminaba el lado A y tenía que entrar a darlo vuelta para escuchar el lado B. Terminaba el lado B y tenía que entrar para darlo vuelta y escuchar el lado A nuevamente. Claro. Y así... montones de veces hasta que venía mi tía y mi querida tía y decía, ¿no te cansás de escuchar eso? Claro. Así que siempre que escucho este disco me acuerdo de esa época, de ese momento, me lleva a ese momento, más allá de que es un discazo. Y nada, viajo en el tiempo en sensaciones. No sé, vos, Alex, habías elegido algo de música... Sí, yo en realidad, ¿qué podíamos elegir hoy? Yo busqué colaboraciones porque me interesa. Hay un disco que a mí me marcó bastante dentro de mi estudio musical, que es March or Die, de Motorhead. De hecho, hay una particularidad que Ozzy y Lemmy fallecieron exactamente la misma cantidad de días después. Yo te lo compartí esto, Richard. Sí, exactamente la misma. El último show de Lemmy fue el 11 del 12 del 2015. Murió 17 días después, el 28 del 12. El último show de Ozzy fue el 5 del 7 y murió exactamente 17 días después, el 22 del 7. Estas dos personas tienen... De hecho, una de las cosas que me pasó también a nivel emocional fue que lo primero que sentí es, bueno, se va a encontrar con Lemmy, que fue el otro a quien yo lloré muchísimo. Y que sentí también su partida cuando se fue. Así que March or Die es un disco en el que Ozzy colabora en varios temas. Y yo elegí un tema... No, es al revés. En el que... Lemmy colabora, escribe los temas para Ozzy. March or Die es de Motorhead. El disco sí, claro. Pero la composición del tema, por ejemplo, Hellraiser... Lo compuso para Ozzy, exactamente. A pedido de él. Claro. O sea, que lo contratan para... Pero no es el único tema en el que... Tres canciones. Claro, exacto. No es el único tema. Creo que la cosa ahí fue un feedback de quién compuso para quién, porque hay otros temas. No elegí Hellraiser. Te dije que lo iba a elegir. De hecho, creo que lo bajé también, pero me interesaba... No, vos querías escuchar la versión donde están los dos juntos. Sí. Y la versión esa no existe. Cada uno tiene su propia versión. Lo que apareció es en el aniversario, en el 30 aniversario, hicieron una especie de mashup. Sí, pero no cantaron juntos, no, ese es el punto. No, en esa versión los mezclaron y aparecen los dos cantando. Pero físicamente no sucedió nada. No, físicamente. Exacto, jamás. Con lo cual yo sí elegí un tema en donde sí cantan los dos. En donde, que está en March or Die, que es I'm No Nice Guy. Que es uno de los cortes de March or Die, que es esta placa que a mí me gusta tanto de Motorhead, de Lemmy. Para mí hay un antes y un después en la historia de Motorhead, que en algún momento contaremos, un antes y un después de esta placa. Para mí, viste que cada uno vive la música de acuerdo, sí, a obviamente. Cada uno y toda la historia. March or Die es un álbum que... Si yo quiero mostrar lo que para mí significa Motorhead, yo para mí este es el álbum. Así como Seven Son es el álbum de La Doncella, así como Painkiller es el álbum de Judas, March or Die es el álbum. Así que, hay, sí. En ese tema, ¿cómo que se llama? I'm No Nice Guy. I'm No Nice Guy. Sí. El solo es de Slash. Claro. Solo lo hace de Slash. Sí, sí. Después elegí también una colaboración que tiene Ozzy, le pone la voz a un tema de Slash. También lo bajé para que lo podamos escuchar. Y comentario de Lemmy de posterior a la salida de los dos discos de ellos, que son en el mismo año. Sí. Un año y el año siguiente, 92-93, que por derechos de autor... De los tres temas que le compuso Ozzy, dice que ganó más plata que en toda su carrera, por lo menos hasta esa época, ¿no? Claro, claro. Sí, no, podríamos escuchar. Pablo, ¿tenés? ¿Querés que vayamos con I No, sí, I No Nice? Dale. ¿Tenés ese tema de, sí, de Motorhead? Vamos entonces a escuchar de esa placa de March or Die, I No Nice Guy. Time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life, but in the lonely hours when the truth begins to rise, I thought about the time when I turned my back. Nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. Sin música. Cortina está incluido el super recontra clásico Diario de un Loco. Y ¿me escuchamos, Ale? Ahí recién escuchábamos I'm No Nice Guys, que es parte del álbum March or Die, que fue lanzado al mercado en 1992. Este álbum, les digo algunas cosas, tiene tres bateristas, participaron en la grabación de este álbum tres bateristas: Phil Taylor, que fue despedido justamente después de grabar este tema; Tommy Aldridge, que grabó la mayoría del álbum; y también estuvo Mickey D participando de la grabación de Hellraiser. Y sí, es verdad, este tema, esta placa tiene la versión de Hellraiser cantada por Lemmy. Y si bien hay otra versión que también es la que canta Ozzy, que no se encuentra en este álbum. Ese está en el disco de Ozzy. Exactamente, está en el disco de Ozzy. No More Tears. Sí, así es. Pero ahora nos vamos con otra colaboración de Papá Ozzy. En el año 2009, Slash saca una canción, Ozzy colabora en otra canción en el álbum solista de Slash. En ese disco Slash, en todos los temas tiene invitados, músicos invitados. Sí, y en este caso sacó un tema que se llama Crucify the Dead. Es el primer disco solista de Slash. Exactamente, que es la segunda canción del álbum, de este álbum de Slash. La primera es Promises, bueno, después iremos viendo. En este tema participan Slash en la guitarra, Ozzy Osbourne en la voz, Chris Chaney en el bajo, Josh Fries en la batería y Taylor Hawkins y Kevin Chucro también en los coros. Mirá qué loco. Dicen las malas lenguas que esta canción que Ozzy interpreta esta canción escrita por Slash, que Slash la escribió. Se trata como una manera reaccionaria, como si estuviera en el lugar de Axl Rose, pero por las desavenencias que tenían y las peleas en ese momento Slash y Axl. Así que, nada, a mí es una canción que me gustó bastante. No escuché todo el álbum, pero sí, en estas colaboraciones que estuve buscando me pareció interesante. Ozzy, cabe aclarar que Ozzy tiene colaboraciones desde Transforma Música Disco, como después vamos a escuchar en una versión muy particular. Ha colaborado con Pee-wee, con la cerdita de los Muppets también. Born to be Wild, qué sé yo. Ozzy es un showman, más allá de lo musical. Tiene un montón de colaboraciones, pero esta es una de las que me gustó, de las que pude elegir. Así que los voy a dejar escuchando Crucify the Dead. The future is uncertain. Diabolus in Musica. Bueno, y este tema que elegí, ya lo habíamos pasado hace un par de programas atrás. Yo había hecho como una especie de especial de canciones de Ozzy, de Black Sabbath, básicamente. Y uno de los temas, justamente porque me gusta Ozzy, y a quién no le puede gustar Ozzy, pero también me encantan los bajistas, y en este caso Primus, se recontrapasa con una versión de Niv. Niv es una de las canciones de Black Sabbath que según las declaraciones de Geezer Butler, que es quien compuso la letra, dice que trata sobre el diablo enamorándose y cambiando, por ejemplo, convirtiéndose en una buena persona. Esta canción habla, según Geezer, de eso, y los Primus, la banda liderada por Les Claypool, hace una versión increíble, increíble de esta canción. Esta versión está en Nativity in Black. Nativity in Black 2, perdón, es el álbum, el segundo homenaje que le hacen a los Sabbath, diferentes bandas que ya pasamos. Este álbum vio la luz el 6 de junio del 2000 y este es el séptimo corte. Así que vamos con Nip por los Primus. Thank you. Sin música. Vale la aclaración que, más allá de que es un tributo a Black Sabbath, en esta canción canta Ozzy. Por eso la elegí, ni más ni menos. Cuando una figura como Ozzy Osbourne, cuando muere una figura como Ozzy Osbourne, no estamos solo llorando a un músico, estamos elaborando un duelo simbólico, porque no se va una persona, se va lo que significó para nosotros. Exacto. Nos conecta con esa nostalgia que va más allá de la música, recuerdos, etapas de la vida, identidades que construimos al ritmo de guitarras distorsionadas. No estás exagerando si te duele. El arte crea vínculo emocional, real, y perderlo nos confronta con la idea de que todo cambia, de que parecía eterno y también en algún momento se va. Hoy toca hacer el duelo, pero también honrar el legado de quienes nos dieron fuerza, gritos y sentido cuando más lo necesitábamos. We'll be right back. Bueno, y en este caso, esta es otra colaboración en la que Ozzy participó, pero esta vez como corista. No es que el tipo cantó, ni mucho menos, ni nada. Pero la verdad es que valía la pena porque a mí me gusta el artista, obviamente. Y hablamos ni más ni menos que de Alice Cooper. La canción en la que participa Ozzy como corista es Hey Stupid. El álbum homónimo fue lanzado en el 91 y cuenta con colaboraciones de varios artistas. Slash, Steve Vai, Joey Satriani, qué sé yo. Este tema alcanzó el número 78 en el puesto de la Billboard y el 21 en el Reino Unido. Vamos a escuchar ahora esta canción, repito, porque me gusta Alice Cooper, porque me gusta mucho este álbum, más allá de todo. Así que los dejo con Hey Stupid. What you trying to do? Fabulous sin música. Y elegí también Alice Cooper porque la primera vez que lo fui a ver a Ozzy, que fue al Monster of Rock de Ferro, en donde tocó un día Ozzy y al otro día Megadeth. Tremendo recital para mí, tremenda experiencia, creo que fue la más fuerte, la primera más fuerte de mi vida. Tocó Alice Cooper también, así que no podía no estar este tema, más allá de que Ozzy no tenga una participación más que particular. Bueno, en este momento en la ciudad de Birmingham, ciudad natal de Ozzy Osbourne y el resto de los Sabbath, están sucediendo un montón de hechos, más allá de lo que es el homenaje, el llevar flores, santuario, etcétera, como por ejemplo se están juntando firmas ya para que el aeropuerto de Birmingham se cambie de nombre y se pase a llamar Ozzy Osbourne Airport. Wow. Y porque en la ciudad natal de John Lennon, el aeropuerto cambió de nombre y se llama como John Lennon. Claro. Entonces creo que ya llevan 500 firmas juntadas o algo por el estilo. Pero bueno, los ingleses respetan y valoran a los artistas, así que no creo que de acá a un tiempo se van a juntar las firmas y ese hecho va a suceder. Por ejemplo, vi imágenes en la estación de trenes, la orquesta sinfónica interpretando el tema Black Sabbath, ¿no? Una sinfónica adentro, sí, sí, del hall de la estación de Birmingham, interpretando el tema Black Sabbath, una cosa que se te paraban los pelos de punta. Por más lampiño que seas, ¿cómo? Igual salían. ¿Cómo? Otro hecho, museos que habilitan sectores para una muestra con cosas de, o sea, o la biografía de Ozzy, imágenes. Y hay un cartel muy, me llamó mucho la atención, icónico. Creo que sería como también para entender por qué nos pega el heavy metal y por qué nos pegó toda esta cuestión a los contemporáneos en edad y quizás no tanto a los más jóvenes, que los más jóvenes estaban buscando otras cosas. Se va a estrenar la película que se filmó, todo lo que se proyectó en streaming de la fecha de Black Sabbath. Eso se va a compilar junto con imágenes de tras bambalinas y entrevistas y demás en los cines. Ya medio como que está, me parece. Y ya creo que hubo una van premiere. Y el afiche, hay una imagen de Ozzy y dice el trabajador, trabajador de la clase obrera, ¿no? Y si uno ve la historia de la ciudad, de dónde vienen, del por qué, el tema, lo que hablábamos, por ejemplo, del Príncipe de las Tinieblas y cómo era la ciudad por entonces, quizás lo sigue siendo, ¿no? La neblina y todo eso. Siempre fue una ciudad fabril, ahí claro. Había muchas fábricas. Todos trabajaban en fábricas, los padres de Ozzy, de Iommi, de Butler, todos trabajaban en fábricas, ellos trabajaban en fábricas. De ahí también quizás el ruido de las máquinas monótonas y repetitivas, quizás después eran esas cosas que quedan en el ADN y después en las composiciones salían, ¿no? Y bueno, es loco porque mientras que lo decía yo estaba escuchando este tema y es muy muy no industrial, ¿no? Pero muy así como las maquinarias, encontrar cosas. Estaba pensando exactamente lo que vos estabas contando. Bueno, qué loco. También ahí viene el accidente que tiene Tony Iommi, que un balancín. Sí, sí, sí. Le corta la punta de los dedos. Sí. Y él usa una pequeña prótesis que son como unos capuchones, como dedales. Y con eso logra darle un sonido diferente a la guitarra. Y bueno, hay miles de cosas así. Pero a lo que yo iba es a que son gente laburadora, eran pobres, y querían salir de esa cuestión, entonces laburaron y lo lograron. Ozzy era un fan de los Beatles y hay un video donde él le cuenta de cómo descubre a los Beatles. Él siendo joven, caminando por la vereda de su barrio, escucha una canción de los Beatles y se queda y dice, what the fuck, ¿qué es esto, no? What the fuck. Y ahí en ese punto descubre a los Beatles y su vida cambia. Para él dice que es como el antes y el después de descubrir a los Beatles, que hace que él tenga interés de meterse en la música y demás. Y en el año 2005, Ozzy saca un disco que se llama Undercover, donde hace versiones con una formación que tiene a Jerry Cantrell en la batería, a Mike Bordin en la batería y Chris Wise en el bajo. Y después hay una serie de invitados, cantidad de... Hasta participa la hija también, porque como bonus track aparece el tema que hace con la hija en versión con piano, que es el tema de Black Sabbath. Changes. Y bueno, artistas a los que versiona Ozzy, por ejemplo, obviamente los Beatles, la banda Mountain, John Lennon, King Crimson, Buffalo Springfield, Eric Burdon, un cover de Cream también hace, y bueno, de Rolling Stone. El disco es interesante porque las versiones son llevadas al sonido Ozzy Osbourne. Héroe de la clase trabajadora. La letra de esta canción dice, tan pronto como naces, te hacen sentir pequeño al no darte tiempo en lugar de todo, hasta que el dolor es tan grande que no sientes nada en absoluto. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Te hacen daño en casa y te pegan en la escuela. Te odian si eres inteligente y desprecian a los tontos hasta que te vuelves tan jodidamente loco que no puedes seguir sus reglas. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Cuando te han torturado y asustado durante 20 años, esperan que elijas una carrera. Cuando realmente no puede funcionar porque estás lleno de miedo. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Te mantienen drogado con religión, sexo y televisión. Y crees que eres tan inteligente, sin clase y libre, pero sigues siendo un maldito campesino. Por lo que yo veo, un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. Un héroe de la clase trabajadora es algo que hay que ser. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rule. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. when you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Keep your dog with religion and your sex and TV. And you think you're so clever and you're classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Diabolo sin música. Escuchamos ese Ozzy Osbourne haciendo un tema de John Lennon, incluido en el álbum Undercover del 2005. La canción se llama Working Class Hero. Y dentro de todas las versiones es como este el más tranqui, ¿no? Porque Simpatía por el Demonio de los Rolling Stones también lo hace más speed, pero bueno, en fin. Creo que para seguir redescubriendo la discografía de Ozzy Osbourne, solista, hay tiempo. Así que tómense su tiempo y estudien. Vayan a buscar información, busquen disco por disco. ¿Cuál es el disco que más te... de la discografía, que calculo que la conoces de pe a pa? ¿Cuál es el disco que más te pegó? Bueno... El que estamos usando de cortina, sí. Diario de un Loco, por una cuestión que es el primero que yo, a mi temprana adolescencia, 15, 16 tendría, sí. Y haberlo escuchado hasta el cansancio, hasta el hartazgo no, hasta el cansancio del día, porque al otro día cuando uno se levantaba ya tenía ganas de escucharlo de vuelta. Claro. Eran esas épocas, ¿no? Que cuando uno descubría algo y le gustaba, lo gastaba. Y ese disco me gusta mucho, es un disco que lo escucho, no te digo todos los días, pero siempre estoy escuchando cuando voy a revisitar Ozzy Osbourne, es un disco que lo escucho, Diario de un Loco. Obviamente, Bark at the Moon, yo creo que los cuatro primeros, sí. Blizzard of Oz, el primero, Diario de un Loco, Bark at the Moon, y The Ultimate Sin, esos discos están dentro de, digamos, en el top. Aunque hacer top a mí me parece medio al pedo, porque dejo afuera el disco siguiente, que es No Rest for the Wicked, que claro, también es un discazo. Y otro disco que para mí es súper importante es Osmosis del 95, porque ese, sí, disco me lo regalaron. Un regalo familiar y es un disco que lo escuché, pero lo sigo escuchando Y no me canso, no me canso. Del 95 ese disco. Así, creo que me lo regalaron cuando salió al tiempo. Así que tengo el CD. Y después, bueno, los posteriores ya cambia un poco para mí lo que es la parte musical. Sí. Pero nunca me desagradaron hasta los últimos trabajos, que son los más raros. Lo que pasa es que Ozzy siempre fue como mutando, acomodándose. Y si tuvieras que elegir vos una época, porque sí, por eso sé que te gusta todo, te conozco y sé que no habría, pero que no deberías elegir, pero si tuvieras que elegir una época de Ozzy, ¿cuál es la que a vos más te gusta? A mí me gusta el Ozzy. ¿Qué Ozzy te gusta más? De la primera etapa solista. Uh-huh. O sea, no estamos mencionando en ningún momento lo que es Black Sabbath. No, hablamos de Ozzy. Ya hablamos de Black Sabbath, vos en particular, y yo también casi dediqué medio programa a Black Sabbath. Sí, sí. Pero me centro más en la discografía solista de Ozzy, porque Ozzy cantaba en Black Sabbath, era el espíritu de Black Sabbath o la imagen de la primera etapa de Black Sabbath. Sí. Pero estaba dentro de una banda, ¿no? Como que estaba en Black Sabbath. Sí. Esto es él. Claro. El Ozzy loco que hacía lo que hizo lo que quiso. Sí, yo sé que hay discos que dentro de Ozzy hay temas que jamás podrían estar dentro de un álbum de Black Sabbath, por ejemplo. No, jamás. Ninguno. Jamás. Hay temas que sí, que no, pero hay temas que jamás podrían estar por composición, porque jamás se le hubieran ocurrido a Yomi, por ejemplo. Pero no, pero bueno, Ozzy siempre se rodeó de músicos de primera línea, ya Randy Rhoads, y lo fue cambiando a medida que fue mutando él también a elección, así dijo. Sí, no sé, si no hubiera muerto Randy Rhoads, no sé qué hubiera pasado. Quizás nunca hubiéramos conocido a Jackie Lee, obviamente, ni tampoco ni a Zakk Wylde. Claro. Si hubiera sido un eterno super recontra violero, porque tenía una carrera muy por delante, muy muy muy buena. Sí, sí. Pero no pudo proyectar su vida, quedó trunca. Bueno, todas esas cosas que lo golpean a Ozzy, creo que también lo hicieron más fuerte y a la vez más débil, porque lo hicieron quien es. Y drogadicto, entonces lo hicieron quien es. Recordemos que inclusive, claro, él dentro de su vida personal, Sharon no es su primera esposa, él tiene una primera familia a la que él dice claramente en las declaraciones, y por ahí con todas estas cosas que pasan hoy están muchas más frescas todas esas historias, que él no pudo ser el padre, no le pudo dar a su primera mujer en la familia que se merecía, porque en realidad él estaba quebrado, estaba hecho percha, hecho mierda. Bueno, igual antes de separarse, todo lo que podía y... bueno, antes de separarse ya estaba saliendo. Sí, claro. Con Sharon, dije. No, bueno, está bien, pero una de las cosas que sí se rescatan de Ozzy es que, a pesar de que el tipo... Y cuando estaba con Sharon, dicen que tenía 6 novias alrededor del mundo. Sí, está todo bien, pero siempre se reconoció él y siempre dijo, esto lo hice mal. Hay músicos, grandes músicos. Es como Maradona, que dice, si no me hubiera drogado, no sé lo que hubiera sido, ¿no? Está bien, pero el Diego, así todo, y sin criticarlo, ni uno no es juez ni nada, pero sí son sus propias palabras, se ha ido contra Claudia de frente mar y ha tenido un juicio y se ha enojado y la ha maltratado. Ozzy siempre reconoció y dijo, pero yo fui un mal esposo acá. Pero Ozzy sin el apoyo de su mujer en la segunda... De Sharon no hubiera estado hace muchos más años y no hubiera tenido. No sé si hubiera estado vivo en todo caso. Claro. Pero él, por ejemplo, hay una anécdota, hay una época de Ozzy donde él se rapa la cabeza, que es 80 y... ¿qué sería? 85, no sé. Se rapa la cabeza porque él se separa de Sharon. Sharon se va, lo deja. Entonces, él, como siempre, en esas caídas que tenía, se perdía en el alcohol y en el consumo, y se rapa la cabeza. Entonces, queda en un departamento, ¿no? Como solía hacer, consumiendo. Y vuelve a no sé cuántos días habían pasado, vuelve Sharon y ve que estaba ahí, que no se había ido y que se había rapado la cabeza, que fue para ella como un gesto de amor. Dice, ah, pero, ah, entonces no te fuiste. Te dejé, pero no te fuiste. Y se volvió otra vez, volvieron a estar juntos. No, ¿y qué voy a hacer si sos mi vida? Tal para cual. Sí, todo el mundo la ha terminado criticando, Guita. Sí, porque fue, yo, pero la fue mina... una persona que le hizo daño a músicos, por ejemplo, que no figuren en los créditos de los discos de repente. Sí, claramente. Entonces los está invalidando como artista. Sí, pero también no, si no sería quien es, si no hubiera sido por eso. Bueno, está bien, bueno. O sea, una de cal y una de arena. O salvamos a Ozzy o salvamos a la música del mundo. Sí, una de dos. Sí, pero me parece que la cosa también va por ahí. Esa es la cuestión. Me parece que la mina fue quien debió ser, con sus pro y sus contras. Claro. Así, banquemos, no la que venga. Fue la maldita... Y como yo siempre digo, sí, loco, es una tirana. Y pero él necesitaba una tirana atrás. Perdón, bánquensela, hermano. Es correcto. No, sí, tendríamos uno si hoy, si no hubiera habido una tirana atrás, una perra, ¿entendés? Que se le hubiera plantado a toda la industria discográfica, aún a su padre, porque esa fue su historia. Lo mandó a la mierda y le dijo, loco, anda a la concha tu vida. Y se quedó con Ozzy y toda la historia. Y una gran, recordemos que toda esa historia es fuertísima. El padre de Sharon era otro. Y la mina. Era nos el gusta. Dueño del sello discográfico, claro, que producía Black Sabbath. La mina nos ahí, guste por eso o no la nos conoce guste. A Sharon, porque Sharon era el que llevaba los pagos a la banda. Y cuando lo echan a Ozzy de Black Sabbath por drogadicto. Sí. O sea, si hacemos un concurso ahí adentro de Black Sabbath, no sé. Ozzy obviamente le sacaba 5 cuerpos de ventaja. Por eso lo echan, porque ya no podía cantar, no podía participar en las composiciones, no podía hacer nada, lo echan. Y él se encierra en un cuarto de un hotel, está como una semana consumiendo, y Sharon era la que le llevaba los pagos y ese tipo de cosas, y lo ve así, y no sé, algo sucedió, y no se fue, no lo abandonó, y lo acompañó, y bueno. Increíble. Sí. Ozzy definitivamente tocó fondo, ¿no? Claro. Como persona, ¿no? Sí. Por eso creíamos que era inmortal, porque un tipo que dicen que aspiró hormigas. O que le arrancó la cabeza un murciélago porque pensó que era de plástico. De gira con Motley Crue se juntó el hambre y las ganas de comer. Claro. Entonces está la anécdota de que con estaban Nicky borrachísimos y drogados, y Dickie Six, claro, le vio una fila de hormigas que iba caminando por el costado de la piscina. Y le dijo si no se animaba a aspirarlas, y Ozzy en su locura fue a aspirar una línea de hormigas. Cierto. No sé qué tan cierta será esa anécdota, pero bueno, ahí está el mito, ¿no? Ya está ahora. Sí, eso es una de las anécdotas que cuenta Nicky Six en su diario de recuperación. Él hizo todo un prólogo de todo eso y de hecho le ha dedicado toda una obra. Tiene canciones bellísimas, Nicky. Alguien a quien también yo, de hecho, mi gata se llamaba Nicky, así que nada, y le ha dedicado un gran ahora, capítulo. Ahora, el concurso que me hubiera gustado ver es haber estado ahí fiscalizando que hace con David y Roth, a ver quién toma más cocaína. Bueno, sí, claro, el hambre y la gana de comer, sí, qué sé yo. David pero... y Roth era el que... enfermó a todos ahí en el Sunset Strip Boulevard. No sé si tuvieron la oportunidad de ver en Netflix, hay una película, no recuerdo cómo se llama, que habla sobre la historia de Motley Crue, sí. De Reed, algo así creo que se llama, donde aparece, claro, precisamente esa escena en la que Ozzy aspira la línea esa de hormigas. Es que en pero realidad, bueno, creo que y todas las anécdotas que nosotros no debemos conocer, que entre ellos debieron existir y toda la cuestión, pero qué sé yo, reitero, yo la banco a Sharon, le gusta a quien le guste. Sin duda. Sí. Inclusive si vos, o si siempre fue un tipo transparente y toda la historia, el amor y los ojos y la mirada que le pone cada vez que la ve a Sharon es, no hay dudas de lo que él coincido siente por ella. No, y eso no hay plata que lo garpe, para mí es así. Ese es mi sentido. Sí, hay muchos gestos de que él la sorprende a ella. ¿Sí? De repente, sí, sí. Hay un video donde ella está invitada en un programa de mujeres. Sí, cierto, cierto. Ha salido mucho esos memes. Tremendo. Le ponen la risa de Crazy Train y aparece ahí con un ramo de flores. Bueno, ahora es una hermosa anécdota. Sí, están saliendo muchos esas anécdotas. Y lo pinta también como ser humano, como realmente era. O sea... era el yin y el yang todo junto, ¿no? Lo malo y lo bueno todo junto. Porque cuando estaban haciendo el reality, que Sharon le detectan un cáncer, y Ozzy se pone como loco porque cree que la va a perder y no hace más que empezar a volver a beber nuevamente, a tomar. Wow. Tomaba, no sé qué era lo que tomaba, hasta quedar desmayado, se despertaba y volvía a tomar otra vez hasta caer desmayado otra vez. Increíble. Como que quería dolor. Escapar a esa... Dolor. Lo que hace el dolor, ¿no? Las adicciones no son a las sustancias, es a las situaciones. Sí, así es. Las sustancias son la consecuencia que terminan tomando las personas que no pueden enfrentar el dolor y esas cosas. Tamaña verdad, verdad. ¿Cómo? Que sí. Pero tienes mucha razón, o si fue un personaje muy autocrítico también, ¿no? Si bien caí abajo en ese... Oh, disculpen, me metí en la conversación con el permiso de Ale y Richard y de la audiencia. Claramente. Y de nuestra mega audiencia de Diabolus y Música. Sí, bueno, me estoy sumando aquí un poquito a, de verdad que salvo también la acotación, Richard, ese disco de Osmosis del año 95 es muy bueno, la verdad. Tremendo, hay un temazo tremendo allí que me gustaba muchísimo, se llama Perry Mason. Perry Mason es claro. Increíble. Tiene una potencia ese tema que de verdad... Sí, tremendo. Increíble. Entonces, lo que dije al principio lo vuelvo a reiterar, o sea, él vivió como quiso vivir y la conclusión siempre es no te guardes nada, hacelo, vivilo, porque no hay otra, no hay segunda oportunidad. Totalmente. Hacelo, si tenés un propósito, andá por él, morí por él, hacé lo que tengas que hacer, si tenés que aspirar hormigas para lograrlo, hacelo, pero... No te comportes mal con otros seres humanos, no seas garca, no seas una mala persona. Sí, y más cuando el tiempo pasa sin perdonar. El tiempo pasa, el tic-toc pasa y eso no lo detiene absolutamente nadie. O sí, o sé lo que quiera hacer por ahí. Uno no puede tener la capacidad de... No debe tener la soberbia de juzgar qué está bien y qué está mal. Me parece que uno tiene que hacer lo que quiera hacer. Si querés ser un hijo de puta, también sélo, pero ser sincero y auténtico. Creo que eso es un poco lo que hizo Ozzy, ser él. Y nos lo demostró, por eso no hay un producto, claro. No hay un antes de Ozzy y un después de Ozzy, un antes del pibe que fue abusado, no hay un antes de me transformé en esto, me ofrecieron ir a una banda y fui esto. Ozzy siempre fue él, el tipo que encontraste en la calle y le dijeron, che, venía a cantar, y le encantó y ahí arrancó. Y no paró hasta hace unos días atrás. Bueno, pero aparte tengamos en cuenta que a Ozzy lo llaman para cantar en Black Sabbath porque tenía equipo de sonido para la voz, micrófono claro. Y parlante. Claro. Él no hubiera tenido eso, la historia hubiera sido otra. Bueno, y ahora yo elegí otro tema que también está en buena versión, desde una banda que no tiene mucho que ver con esto. Cool Chamber es una banda estadounidense de new metal formada por Des Farfara y Max Raskon en Los Ángeles en el 92, inicialmente bajo el nombre de She's Seen Pain. En el año 1999 salió Chamber Music, que es un álbum que incluyó un sencillo que fue el único sencillo de la banda en alcanzar las listas de éxitos de Estados Unidos, porque tiene una versión de Jack the Monkey, que es el tema de Peter Gabriel, en donde canta Ozzy. Me pareció súper interesante, me encantó, fue dinámica, es divertida, está buena, es pesada, por eso también la elegí. Así que vamos a escuchar de los Cool Chamber, Jack the Monkey. Luz y música. Cover me when I run. Cover me through the fire. Monkey, monkey, monkey, don't give me what I'm taking. Vamos a escuchar ahora, traje un par de vinilos de Ozzy, vinilos de época, edición, primera edición, edición nacional, cuando los títulos los ponían en castellano. De Ultimate Sin, de ese álbum vamos a escuchar un recontra super clásico, obviamente, porque es un temazo aparte, y es el que cierra el lado B. Vamos a escuchar directamente desde el vinilo el tema Shot in the Dark. Yeah. Fabulous sin música. Escuchamos directamente desde el vinilo de Ultimate Sin o El Último Pecado, Ozzy Osbourne sonando con el tema temazo clásico Shot in the Dark. Un disco que en su momento por ahí no se lo apreció tanto, pero ahora a la distancia tiene unas perlas ese disco increíble. Seguimos con los clásicos. Ahora nuevamente desde el vinilo, desde Barcas de Moon, vamos a un disco del año 83, directamente desde el vinilo, edición original, editado acá, creo que salió en 85, debe haber sido editado 84. El disco, el track número 1, o sea, el que abre este trabajo, que también es un recontra clásico. Este disco sí que fue como una planadora. Fue superadora al anterior. El otro tiene un espacio ganado en mi corazón, pero este también está ahí, cabeza a cabeza. Esto es Bark at the Moon, Ozzy Osbourne, directamente desde el vinilo. Oh, Diabolus in Musica. Barca de Moon sonando directamente desde el vinilo, Ozzy Osbourne y uno de sus discazos. Esto salió en el año 83, editado en el año 83. Estaba Jackie Lee en la guitarra, Bob Daisley en el bajo, Tommy Aldrich en la batería y Don Airey en los teclados. La primera vez que yo vi a Ozzy lo vi en la segunda edición del Monster of Rock. El 9, que se dividió en dos fechas, el 9 de septiembre tocaba Megadeth, Alice Cooper, Therapy, Clawfinger, Lobos, y el 10 de septiembre Ozzy, Faith No More, Paradise Lost, Rata Blanca, Malón. Y me acuerdo que una de las cosas mágicas que sucedieron en ese recital fue que estaba medio nublado y toda la cuestión, y en un momento Ozzy mira para arriba y la nube sale y sale de arriba de la luna y sale la luna. Y así anuncia Barca de Mund. Así que, ¿viste esos momentos que vos decís, no, pero wow? Eso fue tremendo. Superó eso hace un par de años atrás en Estados Unidos, cuando en el momento que estaban tocando Barca de Mund se produce el eclipse de sol. Claro. Se oscurece todo. Cuando él está cantando Barca de Moon. Sí, sí. En el momento. Sí, sí. Qué loco. Sí, fue así. Es increíble. Sí. Yo, ese recital, a mí me. Repito, vi recitales después, pero ese recital claramente fue un antes y un después de un montón de cosas. Me recuerdo que fuimos con Fabi, fuimos. No sé, éramos un montón de gente. Y tremendo esos momentos así. O si tenía esa capacidad de transformar el escenario y el recital en magia, ni más ni menos. Según dice la parte trasera del vinilo de Barca de Moon, acá fue editado en el año 83 por CBS, y el de Ultimate Sin fue editado en el año 86. Lamentablemente no se siguieron editando discos como venían en ese momento, en tiempo y forma, porque no sé quiénes eran los que resolvían esas cuestiones. Quizás no era algo que a ellos les interesara comercialmente, así que por eso no se editaban más discos. Claro. Ahora vamos a estamos ya en la parte final del programa. Vamos a escuchar ahora un tema de Ozzy que está incluido en el Osmosis, y el tema es I Just Want You. There no one like who knows. There no one winnable wars. There no one rightable wrongs or unsingable song. There no unbeatable odds. There no believable gods. There no unnameable names, shall I say it again? Yeah. There are no impossible dreams. There are no invisible scenes. Each night when the day is through, I don't ask much, I just want. We'll be right back. llegamos al final del episodio 294, porque la cortina de Iron Maiden indica que está finalizando el episodio del día jueves 24 de julio del 2025. Un programa súper especial dedicado a Ozzy Osbourne, su música, su historia y todo lo que quisiéramos aportar o decir en este momento. Bueno, hablamos al respecto de cómo nos sentíamos, qué pensábamos y demás. Yo creo que de ahora en adelante solamente tenemos que esbozar una sonrisa cada vez que escuchemos la palabra Ozzy Osbourne. Cuando te digan Ozzy Osbourne, ¿conoces a Ozzy Osbourne? Y uno tiene que sonreír y decir, sí, ¿sabes qué? Soy la persona más feliz del planeta porque conozco a Ozzy Osbourne. Porque lo pude vivir. Sí, porque tuvimos la fortuna de ser contemporáneos de cierta forma, por lo menos en la carrera discográfica de este artista, y lo que logramos es conectar de una manera tal que ni nosotros sabíamos que estábamos conectados con tamaño artista y de qué manera, ¿no? Porque la muestra está en que el planeta Tierra se detuvo por un segundo, cuando sí. El mundo dejó de girar por un segundo cuando la noticia de que Ozzy Osbourne había fallecido se esparció como reguero de pólvora, y entonces todos dijimos, no, es una joda, es un fake, es otra mentira más de este puto gobierno, no. No, era no, cierto. No, y yo te digo, me voy a permitir recontra mariconear cada vez que escucho Changes y se me caen las lágrimas y está todo bien, sí, pero... Sí, hay montones de videos ahora circulando, dando vuelta. Lo que me molesta mucho son esas fotos que hace la inteligencia artificial. Bueno, no sé, es un deseo que se caiga sí. El sistema nada más que para no ver cosas de la inteligencia artificial. Esas fotos son horribles. Avísenle a la inteligencia artificial que está creando cosas feas. La inteligencia artificial, ¿nadie le avisó? No, igual calculo que tampoco así debe que importar. Así que tan inteligente no es. No, calculo es artificial que... seguro. Que tampoco debe importar. Lo que sí... Como te dije al principio del programa, Ri, nada, son esos momentos en donde se para por un segundo el mundo, en donde todos tus anhelos, todos tus proyectos, todos tus después, toda tu planificación, en un momento se cae, te das cuenta que saliste si entraste en otra dimensión, que salís si entras todo el tiempo, y cuál es la conexión que vos tenés con otras personas. Era como un flash de películas que te pasan adelante, entendés todo el santo tiempo y qué es lo que te pasó en la memoria emocional ayer y antes de ayer, nos rompió a todos. No, y va a pasar por... Nos rompió a todos. Por bastante tiempo, en la medida que vayamos viendo videos, sobre todo los videos más humanos de Ozzy, donde de repente se encuentra con su mujer y sale a bailar y Sharon le saca el bastón. No sé si lo viste. Sí. Ese te parte al sí. medio, te parte al medio. Es un hachazo así que te cae al corazón. Sí. El que hablábamos hace un rato de cuando Sharon está en un programa de televisión y aparece Ozzy y le lleva flores y se besan. Bueno, sí. Todo ese tipo de cosas. O la última versión de Changes que hizo Ozzy con los Black Sabbath en el estudio, en donde vos lo veías, viste que Ozzy tenía el gesto de ir de adelante para atrás, y lo hizo siempre, y cuando se fue volviendo más grande, es como que vos tomabas conciencia, entendés, de que están grandes, de que se iban a ir en cualquier momento, y sucedió, fue así. Así que sí, me voy a permitir mariconear todo el tiempo, pero nada, porque son cosas que nos pegan. No, seguro, seguro. Así que pero, eso. Eso ya lo sabemos también, que es la válvula de escape para que no nos volvamos locos. No, claro. Así que es necesario cada tanto, si querés hacerlo en público, en el bondi, en tu casa... Es que ya no importa, te repito, es como ayer era, la cosa era, si te cruzabas con alguien más, me pasó... Que lo veías así o que tenía una remera o que mínimamente lo identificabas como parte, era para abrazarte con esa persona y decir, uy, loco, se murió, sí, viste, fue heavy y sí. Va a seguir siendo heavy por ahí. Decís, bueno, che, boluda, pero no lo viste nunca, pero me transmitió más cantidad de cosas que la piedra que está que, la, que mucha la gente que casa, está al lado afuera. Mío claro, seguro, hace seguro, muchos seguro. Años así que eso no nos van a entender quienes no quienes no aprecien o disfruten de esta música. Por eso siempre es mi deseo de que las nuevas generaciones se arrimen al rock, porque el rock es la música que va a ser eterna. Los demás son de época, son estrellas fugaces. Sí. Van a estar, van a tener su momento de gloria y después van a caer a pique y van a ser olvidados como montones de cosas de efímeras que están sucediendo a cada momento. Sí. El trapper, truppy, triple, crack, drill, poner no, todo el nombre no, que quieras. Está todo bien. No está todo bien. Son cuestiones que están pasajeras. En cambio, lo único que va a ser eterno es la música a base de rock y tocado por seres humanos. Sí. Eso es lo único que va a ser eterno. Sí. El rock nunca se estuvo a punto de morirse, ni tampoco estuvo agonizando. Siempre estuvo latiendo. Y está más vivo que nunca. Sí, mientras exista el underground, abajo en un sótano donde hay unos pibes que se pusieron instrumentos a tocarlos, a porrearlos sin saber tocar, mal tocado, o como sea, o dijeron, vamos a sacar un cassette, copiemos, hagamos 5 copias, 10 copias, 15 copias. Mientras eso siga existiendo, el rock va a estar vivísimo, vivísimo, sí. Vivísimo. Y bueno, nosotros lo vivimos de otra manera. Tenemos una carrera y bueno, Ozzy nos avisa. Ozzy nos avisa, hechos como el de Ozzy nos avisa de que el final está próximo. Así que. Sí, y que los vamos a ver hay que partir. Estar atento. Y que los vamos a ver irse y que nada. Tuvimos el privilegio de verlos vivos y los vamos a ver irse también. Así sí, que exacto. Nada, vivimos, dar las gracias de vivir en esta vida maravillosa en semejante época, ¿viste? Es, sí, nada. Sí, sí, seguro, seguro, pero van a pasar 20, 30, 40, 50 años y si no un gobernante no apretó el botón rojo para que los misiles destruyan el planeta Tierra, y si lo destruyen, en algún asteroide va a quedar un reproductor de alguna música de forma virtual, pero va a ser rock lo que va a estar sonando. Así que yo estoy tranquilo en ese sentido. Nuestra misión es difundirlo y esparcirlo, seguir esparciendo la peste. Trabajamos diariamente nada más que para poder subsistir, pero nuestra misión acá es la difusión del heavy metal. Punto. Totalmente, eso no es lo que estamos haciendo. Porque se nos antoja y porque se nos canta. No la vamos a hacer más larga porque ya nos pasamos de tiempo. En 7 días estamos de vuelta y hay una banda invitada, que vamos a entrevistar. Bien. Y cuando esté más confirmado lo publicaremos y demás. Pero bueno, yo para el cierre elegí un tema de Ozzy, de su primer álbum de Blizzard of Oz, que para mí es también el primer peldaño de la carrera solista de Ozzy y es un discazo. Ahí se descubrió un guitarrista increíble como Randy Rose, que también se fue muy joven, pero bueno, para el cierre es un tema que está incluido en este trabajo. En 7 días estamos de vuelta. Ale, no sé si querés agregar algo. No, nada, Ozzy, nos vemos después. El amor triunfará y como decía Ozzy, por más que sea el príncipe de las tinieblas, que Dios los bendiga al público. Yo no voy a bendecir a nadie porque no creo que ser digno de bendecir a nadie. Pero sí sé en el fondo allá atrás que el amor triunfará. No hay otra opción. Así el es. El odio está cubriendo este país de una forma tal que lo único que nos va a salvar es el amor, muchachos. Sí, así es.